A continuación presentamos Pequeños Despertares. Breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. La residencia del Fiel de los Días de Edentia es el centro en la constelación del sistema del paraíso de comunicación y recolección de datos extrauniversales. Estos hijos de la Trinidad, con sus séquitos de personalidades de Abona y del Paraíso, en enlace con el Unión de los Días de Supervisión, están en comunicación directa y constante con su orden en todos los universos, aún hasta Abona y el Paraíso. Acabas de escuchar Pequeños Despertares. Breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.